descansar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi burrito no quiere caminar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi burrito no quiere caminar. Tengo un burrito muy afinado, toca charango y le gusta cantar. Tengo un burrito muy afinado, toca charango y le gusta cantar. Tengo un burrito muy elegante, usa corbata, traje y gabán.